he vuelto a tomar y no puedo dejar mi mandibulear. No puedo rescatarme, se me ha vuelto la carretilla indomable y tengo que escabiar. Pica el bicho.